Buenos días, mayor Felipe Bustamante, comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco. Informa que aproximadamente a las 08:10 horas, producto de la inclemencia del tiempo, específicamente la escarcha existente en la ruta B851, en el kilómetro 7, un vehículo menor perdió la dirección del móvil, impactando a otro vehículo menor y posteriormente impactando a un bus de la locomoción colectiva. El segundo de los vehículos, que conducía en dirección hacia Puerto Montt, se volcó producto de esto, resultando la persona, el conductor, un hombre de 28 años, fallecido en el lugar. Del primer vehículo, que perdió la dirección del móvil, solamente una persona lesionada, y del bus, el conductor y sus tres ocupantes con lesiones leves. Al momento, la ruta se encuentra parcialmente cortada, se están regulando tránsito en un sentido y fiscal de turno solicitará la concurrencia personal de la CIAT al lugar.